Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. Buenas tardes, mis queridos oyentes. Este es un nuevo programa de Radio Arriola. Salimos en Radio Tandil a las 19 todos los domingos. Pueden comunicarse con Radio Arriola a través de Facebook Radio Arriola Tandil o al los teléfonos 442-7493 a 442-7494 o www.radioradiola.com.ar. Le recordamos todos los oyentes que estamos saliendo desde el taller protegido. Ahora en estos momentos presentamos los temas. Hemos hablado de un tema de Walter, cría de canarios. También hay otro tema que me interesa mucho, que es el tema de Barra Bravas en el fútbol argentino. Y hay otro tema también que está bueno, sería Solos y Solas, que está André en eso. Y Walter, que hizo Crías y de Canario. Murgas, que está Lorenzo en eso, y Matías, que son los que se encargan de eso. Autos, y damos comienzo al programa. A la gente que nos está escuchando por arriba de los colectivos, en los remises, los taxis, la plaza, bueno, que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos. Y saludos, que llamen por teléfono, que manden mensajes, a la gente. Muchísimas gracias, Saludos a todos. Hoy estamos hoy domingo estamos saliendo desde el taller protegido y estamos de 19 a 20. También pueden escuchar las autorizaciones por Radio Radiola. Los programas grabados ya en la página web. Se pueden comunicar por mensaje o llamar mientras está en la radio, en el aire. Sugerencias, alguna duda, algo. No duden, porque es posible y eso nos sirve. Alguna ayuda, alguna cosa que por alguna cosa que nos falte, algo. Si nos equivocamos en algo, bueno, llamen y digan lo que nos falta o hacer algo. No, podemos cambiar. Buenas tardes, primero y principal. Estamos en el programa de Radio Radiola y me llamo Matías. Bueno, estamos acá con todos los chicos y la estamos pasando bien. Te digo la verdad que la estamos pasando bien. Andrés, estás pasando. Está muy bueno lo tuyo. Me re gusta. Gracias, Mati. Lo tuyo, Walter. Perfecto, me encanta, está re bueno. Bueno, vamos a hablar con el señor Lore Liboni, porque sé que él proyecta algo siempre en la murga, ¿no? Está medio diciendo, me gusta siempre la murga, quiero estar en la murga, quiero saber cómo se arma una murga, Lore. Sí, se llama con un barrio chico y se hace mucho jueves y viernes, jueves y martes y se hace ahí, bueno, hacer los personajes y... Y a ver, ¿de qué te gusta hacer? Sí, cualquier personaje, viene bien, cualquier personaje hago. Ah, mira vos. Bien, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa a partir de ahora. Yo te pregunto, a ver, ¿cómo se arma un bombo? Y un bombo se arma como se llama, como pase que hay. Pero quiero que le explique a los oyentes que te están escuchando. Un pH que está roto lo cambia, después desarma todo y lo vas armando. Queda bien tirante, pues toca tranquilamente. Muy bien. ¿Y los palillos? Y los panillos los compran borrados, Casares, algunos se compran los panillos. Mirá. Cada uno se hace los panillos. Mirá vos, muy bien. ¿Y cuándo tocan ahora? Y ahora no sé nada todavía. No me diga grabado ahora, bueno, no sé nada. ¿Nos vas a avisar? Sí. Así vamos y vemos ahí aviso. a ver qué se ve, ¿no? Sí, está muy bueno. A mí me gusta. Porque nos había contado Lorenzo que venían los torneos bonaerenses nuevamente a fin de año. Y ahora no tuve, tenemos los bonaerenses de Taller, de acá con los chicos, jugamos al fútbol allá en Dinque. Vamos a correr, estamos entrenando mucho para eso. ¿Y van a ir ustedes por allá, sí? Y si los invitan ustedes, nosotros vamos. Sí, no, ¿cómo no? ¿Cómo no te vamos a invitar nosotros? ¿Eh? Sí, siempre te invitamos nosotros, nunca decimos de agarrar y decir a Lore no lo invitamos porque no tenemos ganas. Porque ese día tengo que jugar al fútbol, no puedo. Está muy bien, pero está muy bueno eso. Si te lo invito, ¿qué vas a hacer? Esa semana ahí. Bueno, muchas gracias Lore por... Sí, gracias a ustedes. Porque pude escuchar eso. Bueno, acá vamos a pasar un poquito con Julio, a ver que me va a explicar un poquito de la quinta él. Bueno, buenas tardes Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, te quiero preguntar a vos, para que vos le expliques a la gente cómo se siembra en primavera. Bueno, se siembra acelga, tomate, lechuga. ¿Qué maíz, más? Maíz. Maíz. Y a ver, un decir. Quiero saber... ¿Cómo tenés que sacar la fruta cuando está madura, cuando está verde, cuando...? Sí, bueno, el tomate se saca maduro. Maduro, sí, muy bien. A ver, otra cosa, segundo. Quiero saber qué se hace cuando se termina de regar en una quinta. Cuando se termina de regar, se carpa, se saca lo suyo. Bien. Sí, que me estuviste contando de que vos cortabas pasto, ¿no? Sí. Mirá, ¿y cuánto hace que te gusta cortar el pasto, mantener un lugar de quinta? Porque vos me has dicho en el galpón, uy, Matías, porque yo tengo quinta en casa, y quiero saber cómo se hace, cómo no se hace, qué se hace para mantener una quinta. ¿Qué se hace? ¿Se bordea todos los costados? Se bordea, se... Ajá. ¿Medida de seguridad? Bueno, si es una bordeadora, tiene que tener los auriculares, las antiparras, el protector, el arnés y las botas. Muy bien. ¿Y qué tiene que ir? ¿Uno al lado tuyo o a medida que vos vas cortando, vos le decís al chico, mirá, acá yo ya terminé, tengo que pasar al otro lado? Y terminame acá porque yo tengo que volver, cuando termine del otro lado, tengo que volver a este lado para terminarlo bien y prolijo. Así es, sí. No sé, yo termino de ese lado, digo que corte. No puede estar cerca mío porque... Claro, porque te puede volar una piedra. Una piedra y... Sí, yo ya la entiendo eso, porque ya estuvimos laburando los dos. Lo importante que es para tener en cuenta, ahora que vienen las épocas lindas, sí, y crece mucho el pasto, porque mucha gente sale con una bordeadora... a cortar el pasto, sí, en OJ. Yo los veo y hay veces que me dan miedo a mí, porque yo los veo de bota, los veo de alpargata, yo y de zapatilla. ¿Cómo hacen? No tengo ni la mínima idea, porque yo me puedo llegar a poner bota, me puedo llegar a poner, no sé, cualquier cosa, pero que no me lastime los pies. Claro, no, eso es una medida de seguridad, pero no la respetan. ¿Y por qué no se respeta eso? Y por ignorancia, porque piensan que cuando están cortando no le vas a atar una piedra o... Y bueno, así pasan los accidentes. Bueno, entonces te agradecemos, Julio, que nos acerques estas reflexiones, ¿sí? Y estas medidas de prevención. Bueno, ¿sí? Listo. Hablando también en esta mesa, que es la mesa del arco iris, así la bautizamos, porque es una mesa de muchos colores donde se hablan muchos temas. Estamos acá con Samuel, ¿sí? Samuel resultó ser un poeta en el grupo de la mesa del arco iris. Samuel, ¿cómo andás? Bien. ¿Querés mandar un saludito a alguien? Sí, es parte de mi hermano y parte de mi mamá y mi cuñada. Perfecto. Samuel, ¿desde cuándo escribís vos? ¿Cuándo empezaste a escribir? Tres años. ¿Tres años hace? Sí. ¿Y cuándo? Tenía 20 años y empecé allá a la escuela. ¿A qué escuela ibas? De 503. Perfecto. Y bueno, ¿de qué escribís? ¿Cómo surgió la idea? ¿Escribís todo romántico, sí? Sí. Ah, poemas, siempre sí, poemas. Sí, poemas. Pues bueno, el tierno del grupo, ¿no? Este me parece que sí, un tierno del grupo, porque yo te digo una cosa, ni allá el galpón, y me parece que las trajo porque tuvo que venir la radio, ¿no? Se vino con su pila de papeles. A ver, bueno, te vamos a escuchar, a ver si tenemos un poquito de música acorde a la situación. A mí también música de Leo Mattioli. Leo Mattioli, para sí. Leer arriba tus poesías. Sí, ¿sí? Poesía. Bueno, ahí vamos. Comenzá, por favor, lo escuchamos con ustedes, el poeta Samuel. Amor eterno, flor que adioma más lumo por el ibiano. Si al encontrarte te digo amor eterno, flor que adioma más lumo por ibiano. Poco al tiempo mujer de cera con talleres de lulos de la vida fuera. Mujer de cera, detalle de lujo y la vida fuera. Tu boca rocía mi alma. Si estás sola o con quién estás. Tu boca rocía mi alma. A ver, Samuel, ¿por qué llevas las poesías en la billetera vos? Yo llevo la billetera y robo la cosa. No, pará. Yo te hice una pregunta y vamos a contestarla bien. Quiero saber por qué llevas las poesías adentro de la billetera. Es billetera, es para el documento. Ah, muy bien. Y que a medida que vas haciendo poesía, vas poniéndolas acá adentro y después la sacás cuando sí, venís a la radio y... Sí, y poner poesía esa es para ti y para las chicas. Ah, ¿y qué parte de chicas te gusta a vos? A todas. Ah, pará. No, tampoco, viste, tampoco te vayas para el otro lado, viste, porque yo... Conmigo, viste, no se juega. Que me gusta a mí la rubia. ¿Qué rubia? Morocha. ¿A vos te gustan las rubias y las morochas? Y pira roja también. Morochita, ¿cómo es el tema? ¿Y qué? ¿Y vos qué le hacías a la chica cuando agarrás y le lees una poesía? ¿Qué si no, la lees primero y después se la da? No, yo le doy el uno por uno. ¿Y qué le... qué? Y bueno, bueno. Samuel, muchas gracias. Y nos vamos a escuchar la radio acá entre todos los chicos. Y bueno, Nos vemos el domingo que viene para todos. Los domingos a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. ¿Por dónde, Samuel? De Raviola. Si estás solo, ¿con quién estás? A mí aquí me ves. Yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás solo, con quién estás. Me dices aquí me ves, yo también sigo siendo igual. Lo único que esta vez, y esperando que me vengas a buscar. Na na na na na na na na na na na na na na na. Empezamos un nuevo bloque de Radio Radiola. Hablaremos de los canarios con el de parte del señor Walter Gatti. A ver, señor Walter, hable. Soy Walter, tengo un canario en mi casa, ¿no? Bueno, los canarios, sí, los canarios deben estar siempre después de la temporada de la cría. Sí, y son amarillos, marroncito, rojo, y hay varios colores. La temporada de que tiene cría son el mediados de septiembre, noviembre y diciembre, ¿cierto? Tiene pichones, puede tener entre 5 huevos o 8. Más o menos te nacen, o sea, salen del huevito a los 14 días, más o menos. Tiene que estar con... Ahí si ve que el macho lo pelea mucho, hay que separarlo, para que no lo pelee. La hembra es la que le da el alimento, o sea que yo no se encarga de ella de darle el alimento, ¿cierto? Bueno. Walter, una pregunta. ¿Qué comen los? ¿Qué comen? Alpiste. Y también puede comer pite con vitamina, que es la época de cría, que le da más. ¿Y, ¿sí? ¿Y quién los cuida cuando vos no estás? ¿Ya le dejás el alimento, ahí? O estoy yo o mi mamá lo cuida. Bueno. ¿Son pájaros que cantan? O... Sí, el mío te vuelve loco. Todo el día. Acá tengo como 11 canarios y empieza a arrancar todo y dale. Y si están separados de la madre, mato que canta. De la hembra. ¿Cómo son las jaulas? Común, corriente. Y ahí tengo una que es grande que la hago para la cría. O sea que a los... Cuando tiene cría, que nace el huevito, a los 13, 14 días nacen los pichones. ¿Cierto? A veces, según si el macho no lo, ¿cómo decirlo? No lo, el huevo no te puede servir. O sea, entre 11 y 12 te dice, el huevo lo puede probar, lo sacás, lo miras en la luz, si ve que el huevo se mueve, que está el pichón, es porque está bueno. Si ve que está clarito, que no, que está luce, el huevo ya no sirve. Entonces si te mediente lo sacás. Porque a veces si el macho no lo... ¿Cómo se dice? No le dio el... Sí, claro, o sea, a veces el macho no lo hizo y entonces no. El huevo no. Si el macho no lo hace, no. No sirve huevo. Walter, ¿y cuántos hay por jaula? ¿Están las mujeres y los varones juntos? ¿Hay pocos? ¿Hay muchos? No, en la época que no tiene... En la época no tiene cría, que el invierno, lo tengo separado. Si los machos, todos los machos y la mera, no la mera. Y la época de cría, lo empiezo a poner con su pareja. ¿Cierto? ¿Y cuántos hay por jaula? Una pareja. Pero cuando no están en parejas, ¿están todas las hembras juntas? Sí. Sí, la época que no es de cría, la tengo separada yo. Para que no se pelee. Para los que no sabemos, Walter, ¿cómo es el canto del canario? Ix, no sé, no me sale. Sí, hago así. Sí. No sé. Pará, le contamos que Andrés está tratando de imitar el sonido del canario, ¿no? Sí, muy seguido, Es... es el... El macho canta mejor que la... O sea, la hembra canta, pero no tanto como un macho. El macho canta y pisará y dale. El canario hembra es más cortito. Es no tanto. Y el macho es mangotinado. Sí, hay ratos, sí, te voy a volar. ¿Y los canarios cantan todo el día? Y sí, hay ratos que sí. ¿Y cómo? ¿Y lleva mucho cuidado más o menos? Sí, mientras que tenga el agua y comida, no le falta eso. ¿Y tenés que tener cuidado de no tener ningún gato cerca? No. Si tengo gato, no tengo... Pero los gatos del vecino, los que anden por ahí, tenés cuidado que esté bien cerrada la jaula, que esté bien protegida. Sí. Es conocido el canario Tweety, ¿no? Y el gato Félix. Me parece que veo un gatito. Los nidos, ¿cómo están hechos los nidos? Nidos, se compran un nido que da alambre, normal con hilo de ¿cómo se llama? No me sale el hilo. Sí, después el nido lo hacen ellos. Claro. Con papel. Sí. Vuelvo a poner papel diario, lo cortan pedacitos y ellos se lo ponen en el nido. Ellos se cargan de hacer el nido de ellos mismos. ¿Y duermen? Sí, cacudo que sí, porque de noche yo le voy a verlo y está con la cabeza metida, hundida. ¿A qué hora duermen? Y de noche, cuando vuelvo a apagar la luz. El del día no. ¿A las 10, a las 4, a las 5 cuándo? ¿Eh? ¿A las 5, a las 10, a las 11? No sé, vuelve a apagar la luz y a ratito, no sé, porque mientras que está de día no cantan. ¿Y cuánto tiene de las crías? ¿Cuánto nacen las crías? Y nacen, o sea, tienen huevitos, ¿no? Sí. Entre 5 y 8 huevos. A los 13 días, 14 más o menos, y empiezan a hacer el primero que tuvo. Porque ponen huevo por día. ¿Cierto? Un huevo por día. Entonces el primer día, el primer que tuvo, que sale el primero. Al otro día sale el otro. O si no, puede hacer una cosa. Sacar el huevo, poner uno falso, lo dejas, el coche, pero lo pones todo junto. Entonces nace el mismo día. ¿Me explico? ¿No? Vos lo vas sacando. Lo que todos los días lo vas sacando. Le pones uno falso. Que viene como si fuera un huevo real. Sí, pero falso. Entonces ellos como que tiene huevo. No. Si vos le sacas el huevo así, ya pierde la... Sí. Entonces vos le pones falso. Si tienen tres días, le ponen los tres. Walter, ¿Cómo es el tamaño del huevo de un canario? Y muy, ¿cómo te puedo decir así? Chiquito. ¿Y cómo es el canario chiquito cuando rompe el huevo? También es, yo nunca vi uno. Y sí, yo lo vi. Yo el año pasado tuve uno suelto. El toro que tenía, porque fue mala la época, ¿viste? Mucho frío. Tiene que ser calor para que tenga. Entonces, bueno, nació uno y los otros se murieron, bueno. Sí, son chiquititos los pichones. Y a los más o menos 3 semanas ya la puede separar, porque ya la madre ya. A las 3 semanas más o menos los separas, porque ya comen solo. Ya después de andar ahí, ya la hembra ya puede tener huevo de vuelta. Le pones el macho de vuelta. El macho tiene que estar cerca de la hembra cuando lo separas, ¿viste? Para que no. Después ahí ya a las 3, 4 días ya. ¿Los cañas se comen los huevos? ¿Los cañeros? Y los puede cañeros. Ser, porque vos, si vos, a veces, si vos le dejas el macho, más que nada el macho que rompe huevo. Tenés que separarlo, porque cuando ya tiene huevo, sacarlo. ¿Cierto? Si ve que no. Si pelea, lo sacas. Si no ve que no hace nada. Bueno, agradezco su presencia y toda su atención y muchas gracias. Doy este final a este bloque y si queda comunicar, mandan un Facebook al Radio Radiola Tandil. Y 4427493 o 4427494 y www.radioradiola.com.ar. Aquí cerramos este bloque que hablamos de los canarios, los pajaritos, de mano de Walter y cerramos este bloque con un tema que es el pollito pío pío. Se lo dedicamos a todos los que crían pajaritos y cotorritas y cotorras. El pollito contra una gallina. Pollito conté una gallina, la gallina que colocó y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Pío, el pollito pío. Estamos acá con Jorge Luis. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Jorge, contame un poquito, vos estás trabajando en la parte del galpón del taller protegido. Sí. ¿Qué tarea haces? Con tapas. ¿Tapas? ¿Y de qué se trata eso? Contale un poco a la gente. Las tapas las separamos, después las separamos y las metemos en una cosa de botella. ¿Y qué hacen con eso? Las guardan. Las guardan. ¿Para qué hacen ese proceso de separar las tapas y juntar las botellas? ¿Para qué? Va a ser con potera. ¿Con potera? ¿Y qué hacen? ¿La prensa? Sí, la prensa. ¿Para qué? Porque queda aplastada. Bien, bien. Entonces no se acumula tanta basura. Sí. Bien, ¿y después cómo queda hecho? ¿Queda como un círculo? Sí. ¿Y a dónde lo envían? A Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, sí. He visto en el andén del tren algunas de esas pilas de botellas prensadas y apretadas. Sí. ¿Te gusta hacer esa tarea? Sí. Acá estamos con una nueva incorporación, ¿sí? Sí, que tuvimos en el programa anterior, sí. Que descolló en Radio Radiola, sí. Que es el compañero, bueno, lo vas a presentar vos y lo vas a preguntar de qué quiere hablar. Bueno, a ver, Julio Ortiz, ¿cómo te va? Bien. Bien, bueno. Bueno, quiero que me cuentes, a ver, porque vos me dijeron que sos muy fierrero. ¿Te gustan los autos? Sí. Me gusta el auto. ¿Y qué auto te gusta? El Renault 12. ¿Cuál más? El Peugeot. ¿Cuál más? El Citroën. ¿Qué más? Toyota. ¿Algún Ford de los últimos modelos o no? Ford K. ¿Un Ford K? ¿O un Ford Sierra? ¿No te gusta? No? También Ford Sierra. No te da. Porque a vos te gusta andar en los autos. Y más en un auto que me llevaste la otra vuelta. ¿Qué auto fue? El Peugeot. Muy bien. A ver, ¿qué contás vos de todo eso? Bueno, yo tengo un auto de alta gama, como si, diciéndose un Peugeot 405, impecable. El palabrisa está hecho pedazo. ¿Y qué le pasó al palabrisa? A ver. Porque cuando fuimos un día por la ruta 26. Fuimos a doblar por allá por donde queda, fuimos hoy un día a Salta. Y un camión accidentalmente le pegó al palabrisa y le rajó el vidrio. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa? ¿Lo vamos a hacer con calma? Sí, sí, con calma. Bueno, yo te voy a preguntar una cosa, Samuel. Julio Ortiz. Sí. ¿A dónde se lleva para cambiar un palabrisa? Se lleva a un técnico especializado de vidrios, a vidrería Los Jazmines. Muy bien. Bueno, ¿querés contar algo más? Sí, mi mamá en el Renault se anda muy rápido, nunca la va a parar. ¿Por qué anda tan rápido tu mamá con el auto? Porque anda como liebre, dispara cuando va. Mirá, a mí el otro día me llevó tu mamá en el auto y íbamos tranquilos. Íbamos yo, tu mamá. Pero conmigo siempre va y va a toda costa. Bueno, eso es parte de familia, ¿no? Sí. Bueno, eso lo puedes hablar en otro momento. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Bueno, gracias. Luego. Bueno, te quiero despedir. Pará, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos acá, vamos a hacer una cosa. Acá el señor, acá me está grabando el loco y me está diciendo, uy, este me sacó el tema de la familia. Yo no saqué el tema de la familia. Yo te saqué el tema de un par de autos y vos me cerrás con el tema de la familia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vos, ahora, vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Qué? Me tenés que imitar a un personaje que vos mirás y yo te dije, míralo porque está bueno. ¿Cuál es? Bueno. Uno que dice lo del. Uno que llama ese. Lo de sin codificar. Uno que dice. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Henry! ¡Henry! Francisco primero, te te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el Papa es argentino. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Maradona y Pancho uno, son más grandes que Pelé. Lo dice el Vaticano, lo gritan en las canchas. Francisco es argentino y el Papa no se mancha. Y la manito de los fieles, y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí. Y la manito de los fieles, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. El que no se mueve es amigo de Judas, y el que no se confiesa se le escapa la tortura. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos señores, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo va, señora? Bien. Hola, soy Andrés y vamos a hablar de solas y solos, porque en el programa anterior ya estuvimos hablando de solas y solos. Aparte, yo ahora estoy en una página que se llama Solas y Solos. Y bueno, ya. Y bueno, hay personas que no les gusta estar solos. Les gusta estar solas. Andrés, sí. ¿Dónde es la página esa en la que estás? En Facebook. En Facebook. En Facebook. ¿Y hay mucha gente? Ya una señora ya me dijo que tenga suerte. Ajá. Así que bueno, vamos a ver. ¿Vos entraste en el grupo? ¿Sos un miembro de ese grupo? No, es una página de Facebook. Ajá. Solas y solos. Bien. ¿Qué pensás de la gente, digamos, que está en esa situación? La gente, hay gente que está sola, pero no, uno a veces no puede estar solo. No es bueno estar solo. Sería bueno conseguir una chica, hacer una familia, tener hijos, salir a pasear, disfrutarlos, porque es un regalo de Dios, es muy bueno eso. Es muy bueno. Pero conseguir una chica es difícil. Porque a veces las chicas pasan por la plaza de, uy, este, no, no, no, no, este no, este no me sirve. O le gusta la chica, los chicos con plata, pero bueno. Pero igual tienen que agarrar lo primero que ven, probar a ver qué pasa, si no, bueno. Está bien. Lo primero que uno ve, no sé si tanto hay quienes se fijan en el dinero o en las posesiones. Es mejor que no estén al lado nuestro, ¿no? Sí, yo no me da. No, a mí no. Mientras la chica sea buena. Ajá. ¿Es lo mismo estar solo a estar en soledad? No es bueno estar solo. Está bien, pero ¿es lo mismo estar solo y estar en soledad? Digo, es lo mismo. Uno puede no tener una pareja estable, pero sin embargo no estar solo. Lo que pasa es que estar solo, yo cuando estoy en la plaza, me pongo celoso. Ajá. Porque veo las parejas pasar. Veo las parejas que están a los besos, a los abrazos, toman el mate. Yo me pongo celoso, digo, yo tendría que estar ahí. Comen adelante de los hambrientos, digamos. Claro, yo. Y hoy mi compañero estuvo re bien, mi compañero, ¿eh? ¿Quién? El que no vino hoy. Ah, no sabemos que alguien faltó. ¿Quién no vino? Mi compañero Mauricio, no sabe, estaba hablando con una chica allá en la esquina, no sé cómo hace para chamullar a las chicas. Pero le tengo que preguntar la técnica a Mauricio. Sí, bueno, no hay que chamullar y tampoco debe haber una técnica, ¿no? O sea, porque hay que ser sinceros más que nada, ¿no? Yo creo que la sinceridad, perdida la sinceridad, se logran muchas cosas. En el otro programa vos armaste un bloque de solos y solas, que es este bloque que está transcurriendo. Sí. Y solicitaste a algún oyente, mujer, que pasara por el kiosco de la plaza. ¿Pasó alguien por ese kiosco? No, no pasó nadie. No pasó nadie. Hay que ver, nos escucha mucha gente, pero por ahí todavía no hay nadie interesado. Yo puse en el Facebook, soy Andy Sirgo, tengo 34 años y me interesan las chicas de 30 en adelante, de cualquier nacionalidad puse. Y después una señora me dijo, suerte. Bien, bueno, eso está bueno. Después yo dije, gracias. ¿Y no surgió mal la conversación con esa señora? No. Igual en esa página ya pusieron un número de teléfono para mandar mensajes. ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas? ¿Qué opina Alejandro de solos y solos? Qué difícil estar solo a veces. Y ¿cómo te puedo decir, André? Tampoco es tan fácil como lo hace Mauricio, que habla con una chica y la convence. A veces vos vas a hablar con ella y te manda. Y lo que pasa es que la otra vez también subió arriba el colectivo, subió y había una chica al fondo. Dijo, mirá, chica. Y ahora está hablando con la otra. Y bueno, eso te suelta a veces. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y a ver, compañera Melina, ¿qué opina usted de la soledad? No, yo opino que si están solos es porque quieren. Y pero a veces hay veces personas que no quieren estar solos, quieren estar acompañados. Y bueno, pero todavía no han encontrado la indicada. No me han encontrado. Por eso. Bueno. Compañero Walter, ¿qué opina de la soledad? Y estar solo no es fácil, ¿no? Me gustaría conocer a alguien que tenga la edad mía más o menos. Sí, 40 y pico de años. Más de 50 no. Que tenga, sí, 35, 40. Y que sea buena. Que tenga buena compañera. Y bueno. Y me gustaría ser padre. No creo, pero nunca soñé, no cuesta nada, así que bueno, eso es todo. ¿De cualquier nacionalidad? Nada, tendría que ser argentina, si es posible. Y sí, amigos de Radio, cualquier cosa pasen por el kiosco del 9 de julio, ahí va a estar Walter, a la mañana pasen por ahí, pregunten por Walter, ahí los va. Ahí hablen con Walter. Muchas gracias. Bueno, está Walter acá y en el kiosco de 9 de julio y Andrés, que es el que estaba hablando. Estoy ahí. En el kiosco de la Plaza Independencia. Estoy ahí de lunes a viernes, de 8 a 15. Ahí voy a estar. O sea, el amor con vos es en horario de comercio. Pero si quieren, tienen que verme después que salgo del kiosco. También. De las 15 en adelante. No puede estar trabajando y también. No puedo. Las relaciones se hacen después de la salida de trabajo. ¿Eso lo decía acá para la tribuna o...? Esas cosas se hacen después de la hora de trabajo. Bueno, igual podés conversar con alguien. Sí. Con un ratito, porque si no viene la policía. Está bien. Bueno, entonces ya tenemos dos. Tenemos a Walter y tenemos a Andrés. Vamos sumando gente a este pequeño segmento de Solas y Solas de Radio Radiola. Y bueno, gente, para cerrar este bloque... Muy bien. Vamos a escuchar un tema de Bilianos, Solas y Solos. Otra vez ese lo habíamos escuchado ya. ¿O no? Al programa. ¿La Rambla? La Rambla. Creo. Vamos a escuchar La Rambla. Bueno, ¿y qué hacemos después de escuchar La Rambla? Corte. Bien, ¿y después? Seguimos con más Radio Radiola para todos. El sol no está y la tarde cae al fin. abracé. Tú me besabas y me decías: siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo. Solo, todos tienen su amor. Me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo. No podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Bueno, venimos de un tema musical y vamos a abrir un nuevo bloque. Bueno, Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo le va, señor? Bien, todo tranquilo. Bueno, te quiero sacar un par de temas. Del tema de la barra brava. Sí. ¿Cómo la veo con el tema de fútbol y eso? ¿Se arma mucho lío? Yo opino que la mayoría de los equipos de fútbol, River, Boca, Racing, Independiente, la barra son los más quilomberos que hay. Porque hacen más quilombo, se pelean todas. Y ahí matan gente porque entre sí se pelean. Y bueno, a ver. ¿Y qué? No hay seguridad, no hay nada ahí. ¿Cómo es el tema? Seguridad tiene que haber. Lo que pasa es que se enfrentan por en la ruta. Sí. Van, qué sé yo, de Cochea Azul. Sí. Y se enfrentan en la ruta y no tienen policía, nada. ¿Qué se te colan? ¿Se mandan? ¿Se trepan como si...? Claro, pues yo lo veo por la televisión y los miro. Y se te trepan por arriba de la reja y se te saltan y te tiran cosas y son así ellos. No lo va a comparar con nada. No. Según dicen, la policía no puede hacer nada. ¿Por qué se pelean? Sí, se pelean por ver quién tiene más gente. Ponele Boca se pelea con los River para ver quién más fuerza tiene. Claro, ¿quién tiene más fuerza? Y hay veces que River también tiene su cosa. Bueno, ¿llevan bandera de River, de Boca? Sí, tienen banderas, ¿qué más? Gorros, todo lo... Bien. Hinchadas. Bien. Montones de cosas. ¿Por qué te interesó el tema este? Sí, porque fue un tema que lo pensé y digo, bueno, el tema este... Bien. Ya que somos muchos varones... Sí. Hace mucho daño y digo, capaz que... Claro, entre todos se puede, claro. Se puede hacer. ¿Por qué hay violencia en el fútbol? Y porque hay mucho quilombo en la calle. Se juntan a ver quién se pelea más. ¿Qué te parece a vos de la violencia y de toda la bola esa en las canchas? Y que está mal. Tomar, porque no te gusta. En realidad la violencia en las canchas hace que la gente se enoje más. Sí. ¿Qué trajiste para leer, Ale? Y traje temas de las barras. Mm. Porque, ponele, la otra vez iba a Boca, la cancha de San Lorenzo, sí. Y se pelearon en la ruta, sí. Y tuvieron que suspender todo el partido de San Lorenzo por eso. ¿Y de qué se trata de todo eso? Pelea. ¿Pelea? Son puras peleas las que hacen los locos, ¿sí? En las canchas. Bueno, Ale, gracias por la investigación que hiciste. Y bueno, quiero que termines bien el día. Continuamos con otro tema musical. Nos vamos a un nuevo corte con ese tema. Gracias, Matías. Gracias, Ale. Nos vemos. Calienta si el asado se quemó, si la boca se inundó, si es verano o primavera. No me calienta si el gobierno me clavó, si el teléfono aumentó, si borraron la frontera. No me calienta que te largues a llorar, mi amor. Y aunque te pongas la ropita más sensual, me voy a ver a los borrachos del tablón, a gritar dale campeón y a morir por la bandera. Si vivimos en el mundo, el fondo, sumergidos en el fondo, el mundo, ya podemos olvidarnos de todo, todo menos nuestra vieja y el fútbol. Jugamos en el bar, en el taller y el salón, ponemos huevo, garra y corazón. No te vayas, mi amor, no rompas la libreta. Todo puede cambiar, mi forma de hablar, mi estilo y mis metas. No te vayas, mi amor, desarma las maletas. Todo puede cambiar, menos el color de mi camiseta. Calienta lo que hay en otro canal, las noticias me hacen mal, me interesan otras cosas. Tengo que ver si esa jugada fue penal, si la mano fue casual y cómo forma Zaragoza. No me calienta que te largues a llorar, mi amor, que aunque te pongas la ropita más sensual, me voy a ver a los borrachos del tablón, a gritar dale campeón y a quitarme las esposas. Si vivimos en el mundo, el fondo, sumergidos en el fondo, el mundo, ya podemos olvidarnos de todo, todo menos nuestra vieja y el fútbol. Jugamos en el bar, en el taller, el salón, ponemos huevo, garra y corazón. No te vayas, mi amor, no rompas la libreta. Todo puede cambiar, mi forma de hablar, mi estilo y mis metas. No te vayas, mi amor, desarma las maletas. Todo puede cambiar, menos el color de mi camiseta. Si vivimos en el mundo del fondo, sumergidos en el fondo del mundo, ya podemos olvidarnos de todo, todo menos nuestra vieja y el fútbol. Gracias por habernos escuchado en un nuevo programa de Radio Radiola. Espero que la haya pasado bien y lo siga escuchando como siempre. Hasta el próximo domingo. Gracias. Bien ahí, bien ahí. Bien. Bueno, querido oyente, les quiero decir que ya terminamos, cerramos el programa. Y quiero que a partir de ahora nos escuche domingo por medio. Bueno, todos los domingos, a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, quiero que se acuerden que está el taller protegido también para venir a comprar productos y todo lo que le hace falta, ¿no? Y sí, yo soy un vendedor bueno. O sea, no soy tan bueno como digamos, pero bueno. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y bueno, le quiero mandar un saludo a mi papá, si se puede. A mi papá que él también me escucha los domingos. Nada, que me cambié los pañales, el otro día lo fui a ver. Bueno, quiero que me escuche él, que me escuche mi mamá, que son los que más están escuchando, ¿no? Y sí, siempre están atentos a ellos, a todo lo que me pasa a mí, y bueno, y después eso lo vamos a hablar otro día, que sería muy bueno. Bueno, cerramos el programa. Un saludo a mi mamá. Yo lo denso y le mando un saludo a todos los compañeros de Foder Murga. Saludos muy grandes a todos. Y saludos para Gustavo. Soy Samuel. Soy Jorge Luis. Saludos a mi familia. Y yo digo saludos a todos los que me escuchan por radios. Soy los que me conocen por Facebook como Andy Sirgo. Y bueno, a todos los que me conocen, gracias a todos. Gracias, ¿eh? Gracias por escucharnos cada domingo, señores, por estar ahí.